40, 40. Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración del Corte Inglés. Podría empezar diciendo aquello de buenas noches, bienvenidos. Hoy sí que convocamos a todos los hijos del rock and roll celebrando los 40 de 40 con un personaje, un músico, un ser humano que ya ha celebrado sus 40, los particulares, los 40 haciendo música, y hoy nos va a acompañar Miguel Ríos. ¿Qué tal? Un placer estar contigo. Muchas gracias. A mí me gustaría decir más, dame una cita, vamos al parque, pero bueno. Vamos a empezar por el principio, si no te parece mal. 7 de junio del 44 en Chauchina, ¿es el nombre del pueblecito? No, yo nací en Granada. Granada, Granada. El nombre de mi, del pueblo de mi padre. ¿Y qué canción le pondrías a tu nacimiento? Yo creo que en mi casa había un gramófono de estos, la representación viva de aquellos que se llamaban La Voz de su Amo, ¿no? Donde aparecía un perrito y es en ese gramófono, cuando yo era muy niño, sonaban canciones pues de zarzuela, pero sobre todo mi madre era muy fan de Jorge Negrete, ¿no? Y bueno, tenía el repertorio de Jorge Negrete muy machacado, las rancheras le gustaban mucho y no sé, podíamos poner el Torito Bravo, capitán de la manada, a mi nacimiento. Ese sería el primer recuerdo que tengo yo de música en mi vida. ¿Había radio en casa? Supongo sí. Que sí, ¿no? Por entonces solo había radio, cuando sí. Eras pequeño. La nuestra era una Invicta. Y a mí lo que me sorprendía de aquella radio es que tenía los nombres de ciudades tan remotas y tan maravillosas y tan incógnitas para mí, ni siquiera sabía dónde estaban emplazadas, pero los nombres eran fantásticos, ¿no? Karachi o Bangkok, me acuerdo que había, estaba también Bagdad, de tan triste recuerdo ahora. La verdad es que la radio era la ventana hacia el exterior en aquella época de mi infancia, y además era gozaba de una salud increíble, ¿no? Yo me acuerdo que gente como Matías Prat, padre, o Bobby de Glané, o José Luis Péquer, eran gente que concitaban alrededor de la radio a toda la familia, ¿no? ¿Y había ahí espacio? Era mucho más, siempre ha sido mucho más interesante la radio como concepto de comunicación. Lo que pasa es que evidentemente la televisión pues tiene la inamovible rotundidad de la imagen, ¿no? ¿Había espacio, te preguntaba, para la música en aquella radio de la música infancia? Era lo mejor que pasaba en la infancia. Primero porque había una cosa que se llamaban los discos dedicados. No existían las radios fórmulas, por lo tanto los locutores eran muy libres de poner la música que a ellos les parecía bien. Y era maravilloso porque ahí es donde oíamos todas las primeras canciones de mi vida. Yo hasta los 17 años que me vine a Madrid, y evidentemente después también, pero al principio de todo, el único contacto que teníamos realmente con la realidad y con la modernidad y con lo que pasaba fuera eran las canciones que en los programas de música dedicada ponían, o también en programas especializados. ¿Y por qué has elegido a Deste Fideles? Porque yo creo que es la primera canción que canté en el colegio. Yo estuve en los Salesianos, sí, y me escogieron en el coro del colegio. Yo tuve la suerte de empezar a sentir que había algo de vocación artística en mí realmente en el colegio, ¿no? Y era realmente hermosa. Es una canción sobrecogedora por su sencillez y además porque tiene una carga de espiritualidad maravillosa. Pues vamos a poner un fragmentito y te llevamos a tu infancia con esta canción. Vamos a por ella. Seguimos en los 40 principales, celebrando estos 40 de 40 con Miguel Ríos, una pequeña ráfaga de Adeste Fideles para recordar aquel momento en el que ya sientes que la música te gusta algo más de lo normal, ¿no? Sí, yo ya había sentido que la música me gustaba porque yo conmovía mucho en mi casa cuando cantaba. Eso lo noté desde muy, muy pequeño, muy pequeño. Que la voz, al pasar por la garganta y al emitirla, concitaba alrededor mío una cierta un cierto poder de embelesamiento en la gente. Me miraban y decían, joder, ¿cómo canta este y tal, ¿no? Pero en la escuela sí, en la escuela tuve ya la sensación de hacerlo ante gente que no eran de mi familia y por lo tanto no iban a ser tan benévolos como ellos. ¿Y el rock llegaba a España? Sí, yo creo que la radio también fue los primeros que pusieron los Tin Tops y la gente que impuso a Billy Cafaro y luego Elvis, aunque Elvis entró como unos 2 o 3 años más tarde porque yo creo que por problemas de la dictadura, ¿no? Yo creo que la primera vez que vi a Elvis Presley lo vi en un nodo y estaba cantando Hound Dog con una guitarra, una Jumbo Custom maravillosa, y cuando lo vi ahí me quedé fascinado. Pero realmente lo que estaban haciendo desde el nodo era criticar a Elvis Presley. Decían, esta juventud que se está perdiendo fuera de España, con los valores menos importantes del ser humano, despertando las bajezas. Tienen al ídolo Elvis Presley, que lo único que destaca es cómo mueve la cintura, decía el tipo que hablaba de Elvis Presley. Y realmente yo, cuando dejé el colegio, me puse a trabajar en una tienda, en unos grandes almacenes, como mi primer oficio, mi primer trabajo, y ahí, siendo aprendiz, me mandaron a la sección de discos. En realidad, los discos en general se vendían muy poco, todos, ¿no? Había muy pocos tocadiscos, había pocos pickups, pero en aquella época sí, ya íbamos a los huacteques y ya teníamos pues grandísima información de lo que estaba pasando por ahí fuera, con un cierto retraso, a no ser que alguno hubiera hecho un viaje al extranjero y trajera pues cuatro o cinco discos que aquí no se publicaban, no se publicaban mucho más tarde. Pero ahí sí ya empezamos a oír a los grandes, ahí Chuck Berry, como te decía antes, Fat Domino, Eddie Cochran, toda la gente que empezó a hacer rock and roll al mismo tiempo que nosotros, con un decalage de un par de años, pero estaban todos ahí, sí. Y tu participación en el concurso de, creo que era en Radio Granada, el Cenicienta 60, ¿es anterior o posterior a tu toma de contacto con uno de los representantes de Philips que conoces en la tienda en la que trabajabas? Eso es anterior, porque eso fue en 1960. El 60 era porque era el año en que estaban haciendo el concurso. Yo había estado en esa radio, me había hecho amigo de la gente de los técnicos, y justo al lado de mi tienda, donde yo trabajaba, un hotel que todavía existe, ahora con otro nombre, y que tenía un grupo de música. Y ahí, pues iba yo por la tarde, cuando cerrábamos a la 1:30 y abríamos a las 5 de la tarde, pues nos íbamos y ellos ensayaban en esa hora. Y yo, pues como ellos no tocaban rock and roll, les llevaba los discos de la tienda para que los copiaran, para que vieran por dónde venían los tiros, y ahí cantaba yo con ellos, en plan absolutamente aficionado, y ya te digo, fuera de horas de que ellos actuaran, porque yo iba con pantalón corto todavía, y entonces en el hotel no me miraban muy bien. Entonces Juan María Mancera, que era el locutor que estaba haciendo este programa, me dijo: oye, ¿por qué no grabas con la banda? Os venís aquí, grabáis en la radio y hacéis un demo y lo ponemos como si fuera un disco. Me acuerdo que eran los magnetofones, aquellos Philips, tú no los conocerás. Y ahí grabamos directamente a la única pista que había en el magnetofón, grabamos todo esto. Y este hombre ponía las canciones, me acuerdo que era una versión de La Plaga, de los Tin Tops. Ponía las canciones mías como si fuera un disco y la gente empezó a votarlas, ¿no? Y yo gané ese concurso. Creo que un poco enchufado con los amigos de la radio, porque no creo que fuera mejor que Elvis Presley o que el Diana de Polanca o de alguno de los temas más célebres de la época. Pero tú competías con las canciones originales de estos artistas. Sí. ¡Qué sí, bueno! Sí, no, nosotros, yo gané ese concurso porque, la gente empezó a votar a un chaval que se llamaba Miguel Ríos y que era de Granada y que hacía rock and roll. No te daban ningún premio ni nada, sino que al final de la temporada pues decían: hemos recibido más llamadas para tal cual. Primer puesto, Miguel Ríos con La Plaga, ¿no? Qué sorpresa encontrarnos con It's Evolution Baby de los Pearl Jam en tu lista. Es que yo creo que Eddie Vedder es uno de los tíos que canta mejor del planeta y que tiene... Yo, si hubiera podido tener una banda, hubiera escogido Pearl Jam sin lugar a dudas. We'll be right back. Está claro porque has elegido Miguel Ríos esta canción. Después tomas contacto con el representante de Philips. Curioso, ¿no? El representante de una compañía, o sea, el vendedor. Exacto, no. La cuestión surge así. Yo estoy en la tienda y como el disco sonaba, bueno, el demo sonaba por la radio, pues llega un tío y me dice, oye, que he oído que hay una está sonando una canción por la radio y que dicen que es de Miguel Ríos, ¿no serás tú? Y le dije, sí, yo soy tal. Y me dice, ¿y por qué no me haces una copia de esto? Y me lo llevo a Madrid y se lo presento a la compañía. Y cuando vino, la segunda vez me dijo, oye, esto está hecho, y la gente le gusta mucho cómo canta. Y entonces, esa información que me dio me puso nerviosísimo. Me despedí de la tienda, sin esperar a que me llamaran ni nada. Entonces le dije, no, yo me voy. Y me vine a Madrid en el 61. Llegué a Philips. Me verían tan despistado, tan inocente, tan cateto, por ponerlo en alguna forma, que el tipo me hizo subir a ver al director al director artístico y me dijo que sí, que lo había oído, que por supuesto que iban a grabarme, pero que ahora no podían porque primero eso se preparaba con un cierto tiempo y luego que se iban de vacaciones, que iba a grabar seguro, pero que esperara que en noviembre por ahí me llamaba. Me vio tal cara de desesperación que yo tenía que volver a Granada. Yo le había dicho a toda la gente en mi barrio ya que yo iba a grabar, que yo me venía a Madrid, que yo iba a triunfar. Y entonces, claro, y me pasó esto. Y este tipo me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, Miguel, para que no te vayas de vacío y te lleves algo de dinero y aguantes un poco ahí en Granada y tal. Él estaba haciendo un programa de televisión en la televisión experimental, entonces en Paseo de La Habana, y me dijo, ¿por qué no cantas un tema mañana? Y pues le dije, bueno, claro, nos fuimos, había un pianista y ensayamos un tema de Polanka que se llama You Are My Destiny. Yo no hablaba inglés, yo lo que hacía era, como todo el mundo entonces, intentábamos imitar el sonido de lo que ahí salía, pero sin saber lo que decíamos ni nada, ¿no? Pero me dio 3.000 pelas el tío en aquella época y yo volví con 3.000 pesetas a Granada. Y entonces, claro, aguanté hasta que se me acabó el dinero y ya, claro, me vino otra vez sin que me llamaran y ya me presenté otra vez. Y ya nos pusimos a grabar, ya grabé el primer disco. Pera Madura. Pera Madura lo estaba grabando el día 2 de enero del año 62. Y entonces, pues como surgió el Twist, a mí me hicieron grabar Twist, ¿no? Me dijo, eso te iba a preguntar, ¿por qué Mike Ríos, el rey del Twist, de repente? Bueno, lo del rey del tweet porque fueron las compañías de discos siempre han sido muy voraces para engañar a la gente. Evidentemente, yo no era ni el rey, ni el príncipe, ni siquiera el aprendiz del tweet, porque, ya te digo, fue una imposición de la compañía de discos, porque ellos vieron que, hoy me lo dijo Ricardo Fernández de la Torre, era gran malagueño, y decía, mira Miguel, el Ro ha muerto, ahora ha venido tú y ya esto es lo que tienes que hacer. Y le decía, pero vamos a ver cómo es posible que si hemos estado haciendo las canciones. No, nosotros nos metíamos en el estudio, la compañía nos decía, bueno, estas son las canciones que vais a grabar, pero no tenía nada de rock ahí, no, las canciones no se parecían para nada a las originales. Al principio, ya te digo, lo de Mike Ríos fue también lo mismo, ¿no? El hecho de una imposición, cuando yo vi el disco y le dije a Ricardo, digo, don Ricardo, yo le llamaba de don, de usted, don Ricardo. ¿Y esto de Mike Ríos qué es? Dice, hombre, tú no haces rock, pues esto es lo moderno, hay que llamarse. Y dice, pero es que yo, tío, no es posible que... Dice, no. Dijo, ¿tú no ves a Johnny Hallyday? Que era el gran paradigma de aquella época. Dice, pues este tío no es inglés ni nada, es francés. Y se llama Johnny, así que tú, Mike. Y dice, ¿pero cómo Mike? Pues, sí, tú eres Mike Ríos. Además, en esa época es verdad, es que no se sabía decir era Mike, Mike. Era Mike, claro. No, y en Granada más, yo lo he contado mucho, pero en Granada fue un choteo con eso acojonante. Mike. En la panda era terrible porque nosotros usamos Mike para como una contracción de mira qué. Entonces, muchas veces dice Mike, tío, tan tonto este, o Mike. Y a mí me llamaban Mike Polla. Y entonces, claro, era terrible porque yo le decía, pero Mike, ¿cómo te has dejado? Y entonces ya Mike Polla, Mike, a irse por ahí a que le pongan estos nombres. ¿Y Mike movía las caderas emulando a Elvis? ¿Se le ocurrió alguna vez hacerlo? Sí, nosotros sí, éramos principio. Imitadores absolutos. Totales. Hombre, en las pintas un poco menos. Primero porque Elvis era inimitable por la caída de ojos y eso. Pero el tupé sí que intentábamos. No teníamos tan buena gomina, entonces nos pintábamos la mano con jabón. y nos dábamos con el jabón así, lo dejábamos que se armara un poco el pelo. Así que sí, sí, fuimos imitadores de Elvis, entre otros. Sin tregua. Vamos a escuchar Hound Dog. Sí. You ain't nothing but a hound dog, girl, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, girl, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high. Escuchando a Elvis con el entonces Mike, Mike, ahora Miguel Ríos. Y oye, ¿es cierto que entonces había que sacarse el carné de artista? Me ha llamado muchísimo la atención eso. Pues sí, la verdad es que había... no podías tocar y no podías... Grabar sí podías grabar, pero actuar en directo no podías actuar si no estaba el contrato visado por el sindicato vertical, el sindicato franquista, ¿no? Y entonces tenías que hacer un examen de aptitud para poder ser cantante. En mi caso fue en el Teatro Calderón, por la mañana, o con un pianista, le llevabas una partitura, te ponías, cantabas con él y te aprobaban o no te aprobaban. Ahí es donde conocí yo a los Relámpagos. En el examen este estaban unos chavales que estaban tocando con guitarras y yo, hombre, yo mira, soy cantante, ya he grabado discos y tal, y ya nos hicimos amigos ahí. ¿Y era complicado hacer música, ser artista en plena dictadura? Sí, sobre todo, bueno, no es que éramos muy conscientes, yo personalmente no era muy consciente de que la dictadura fuera tan atroz hasta que no salí con el himno de Alegría en el año 69-70. Teníamos una, por obligación, que presentar todas las canciones en censura. Todas las canciones que cantabas en cualquier pueblo donde fueras tenían que antes estar visadas para poderlas cantar en ese pueblo determinado. La verdad que yo, como conciencia política, entonces no tenía mucha conciencia política. Era un tipo que... nosotros éramos más incómodos estéticamente que éticamente, la gente del rock me refiero, para el régimen, ¿no? Pero realmente lo angustioso de la censura, aparte de la maldad intrínseca que conlleva, era que no sabías si podías, si una canción iba a ser permitida que saliera, o incluso llevaban a un refinamiento que era no radiable. Te ponían una etiqueta en los discos al lado de la canción y me decían, esta canción no se puede radiar. Entonces, claro, tú la única posibilidad que tenías que la gente se enterara de que tú habías sacado un disco era oyéndolo por la radio, y si te ponían de cuatro canciones te ponían tres no radiables, pues habías palmado, ¿no? Luego, cuando hice el himno de Alegría, ya recorrí todo el mundo, ahí caí, bueno, como San Agustín, la caída del caballo fue brutal. Exactamente, 69-70, haces la adaptación del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven y vendes 7 millones de discos en todo el mundo, desde Japón a Holanda, Estados Unidos, Francia, Italia, en fin. Esa magnitud, ¿cómo la vives? Y en aquella época en la que los discos no se vendían como ahora, ¿no? Que la globalización parece que hace más cercano todo, ¿no? Yo creo que el hecho de vivir otras vidas cuando hacía sus canciones también te daba una cierta pátina de modernidad, ¿no? O sea, sales como un catetillo, pero sabiendo un poco las reglas del juego. Pero realmente el conocimiento de todo el mundo a través de del éxito de una canción sí es paradigmático, porque te lleva al pensamiento de que en este oficio nuestro todo es imprevisible, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando Rafael Trabuquel y Gualo de los Ríos me ofrecieron hacer la canción, yo desconocía totalmente la música de Beethoven. Me irritaba mucho la música clásica, creía que le daban una preponderancia que no tenía por qué tener, que ninguneaba cualquier otro tipo de expresión artística que hubiera en el momento, y me parecía que estaban chupando el bote de una forma increíble, y les tenía incluso hasta coraje, ¿no? Y cuando Rafael me llama y me dice, mira, que pensábamos hacer este tema contigo y esto, cuando yo oí la canción, oí la melodía de la canción, dije, bueno, esto es brutal, ¿no? De cualquier forma, esta canción tenía el hálito de poder representarnos a cualquier ser humano que la cantara, ¿no? Y así pasó. ¿Qué pasa? Que en aquel momento la industria era muy receptiva en todo el mundo, ¿no? Cualquiera que pudiera hacer algo que no se pareciera a alguien podía tener éxito. Ahora es todo lo contrario. ¿Y a ti te sobrepasó en algún momento ese éxito masivo? No, pero yo soy un tío, siempre he sido un tío con los pies en el suelo. No, he sido muy realista. Sabía que esto es una carrera. Yo ya entonces me había dado cuenta que podía vivir de la música, que podía vivir bien. Yo sabía que esto era una carrera a largo plazo, no tan larga como ha sido hasta el final, pero preveía que podía ser una cuestión, y que tenía que tener primero la humildad necesaria de saber que eso había sido una lotería, que no era una cuestión que yo me hubiera inventado. Yo no era Beethoven, ni era Schiller tampoco. Hombre, lo que sí me vino muy bien era, pues eso, para ganar dinero, y sobre todo para poder emplear el dinero en crecer como ser humano, como músico, como ser más independiente en mi propia carrera. Thank you. Mr. They vanished right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pour close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream a lie that don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. That sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby and I. Oh, down to the river, be right. Agenda 4040. En una semana finaliza el mes de septiembre y ya comenzamos a ver en el horizonte un montón de eventos y un montón de actividades que tienen que ver, evidentemente, con nuestro aniversario. Sin ir más lejos, ya sabéis, mañana en Barcelona, fiestas de la Merced, y Barcelona se convierte en Ciudad 40. En el Parc del Fòrum, los conciertos de El Canto del Loco, Pereza y M. Clan. Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, Santander. Pero ahora vamos a meternos de lleno en el mes de octubre, porque el 9, concretamente el 9 de octubre, tendremos la oportunidad de disfrutar de otro básicamente 40. Hasta la fecha, Red Hot Chili Peppers, James Blunt y King nos han ofrecido uno de ellos. El próximo invitado es de la casa, es de nuestro país y se llama Manolo García y será en Granada. Va y viene mi alma de esponja, viene y va si tú me hablas y tú me cuentas cosas. Seguimos con los conciertos, seguimos con los directos y el próximo 11 de octubre hay otra ciudad de nuestro país que se convierte en Ciudad 40. En este caso, Zaragoza. 11 de octubre, fiestas del Pilar, conciertos de Alex Ubago y La Oreja de Van Gogh. Sin tu luna, sin tu sol, sin tu voz de locura, llorando con un día de lluvia. Mi alma desperta busca el viaje que nunca volverá. Agenda 4040. Hay una cosa muy importante de la cual te estamos hablando en los últimos días a través de los 40 principales, y es que como colofón o como fin de fiesta de este año del aniversario hemos convocado los premios principales del año. Y lo más importante de todo esto y de estos premios es que tú vas a ser el que los dé. Sí, sí, con tus votos, con tu colaboración y con tu participación. Habrá 10 categorías, te informaremos en los próximos días de cuáles son y también en los próximos días te diremos cómo tienes que votar. Pero, insisto, es muy importante que sepas que eres tú el protagonista y tú, al final, el que otorgarás estos premios principales del año. En el mes de diciembre se realizará una gala donde se entregarán esos premios, donde conoceremos a los galardonados y donde habrá un montón de actuaciones y sorpresas, algo que no debes perderte. Como siempre, si quieres más información de nuestro aniversario, solo tienes que conectarte a la red 4040.es. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barra. libros de amor. Os enseñé mi trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. En estos 40 años ha habido eventos musicales muy importantes. En el 69 te conviertes en un artista internacional. No sé si te pilló Woodstock. Si pudiste ir... No, porque yo me acuerdo que la primera vez que estuve en Nueva York promocionando el disco, ya el disco estaba editado en Japón, el disco estaba funcionando muy bien. Cuando estaba en Japón, llegó un cable, porque entonces todavía no había fax, un telex, al hotel diciéndome que me tenía que ir a Los Ángeles en vez de volver a España. Y porque había entrado el disco en el número 49 en la lista de Estados Unidos y que en vez de volverme por España me fuera para hacer promoción. Y en ese primer viaje estuvimos, en 5 días estuvimos en 11 ciudades. Y cuando estábamos en Nueva York, que era la última parada de esa gira tan absolutamente demencial, además una gira que hice solo, sin ningún tipo de gente de la compañía, Hispavox no mandó a nadie, entonces yo... Las pequeñas entrevistas que pude dar entonces eran entrevistas para mí muy costosas, porque yo no entendía muy bien lo que me preguntaban y no había nadie que me tradujera, porque ellos al oír el disco creían que hablaba inglés fluido, ¿no? Un viaje muy interesante en cuanto a curtirme, ¿no? A saber que solamente en este oficio lo único que hay que es tirar para adelante y no pararte a pensar, porque entonces te arrugas, ¿no? Pasas por Las Vegas, no sé si es posterior ese eso viaje. Es posterior, mucho posterior. Y vas a ver a Elvis. Sí, al Hotel Internacional. Un show que luego salió, se llamaba That's the Way It Is. Era un Elvis casi terminal. Era la época donde ya se había abandonado cualquier vestigio de actitud rockera y había abandonado cualquier vestigio de posibilidad de salvación por el rock, porque se había convertido en una, digamos, caricatura, ¿no?, de lo que había sido. Pero realmente yo creo que se había convertido en un artista de variedades. Y entonces, pero sin embargo a mí me fascinó, porque era una persona que cantando, pues de alguna forma era responsable de que yo pudiera estar haciendo lo que hago, ¿no? Entonces, al margen de que luego se supo, ¿no?, que era una persona muy de derechas y que era una persona ya no es conservadora, sino casi fanática, ¿no?, de que estuvo un día viendo a Nixon para que le dieran una placa de policía antidroga para poder poner que era de la DEA. Ese tipo de cosas que no sabes, como un tío como él que se estaba atiborrando de todo, no sabía que se estaba drogando, creía que estaba tomándose las pastillitas y se estaba poniendo como... Para adelgazar. Para adelgazar solo. Pero en fin, pero sin embargo, a pesar de su vida personal y de que luego toda nuestra generación sufrió un poco una especie de desenganche, de desilusión, él como músico y como cantante... fue un tío brutal, brutal. Bueno, ya hemos escuchado a Elvis. Nos vamos a quedar con otra banda que creo que ha sido importante para ti, Rolling Stones. Jumping Jack Flash ha sido una de tus elegidas. Sí, Jumping Jack Flash, porque yo lo he cantado alguna vez en algunos shows en los años 74, 75. Primero no era muy difícil el texto, podías cantarlo así fácil, ¿no? Fácil. Y luego era un tema para empezar increíble, ¿no? Tenía... Bueno, ahora lo van a ver. Un subidón. Vamos a por él. I'm not afraid to die. Jumping Jack Flash de los Stones con Miguel Ríos celebrando los 40 de 40 y nos gustaría saber si tú tienes un recuerdo claro de los primeros 40, de aquel verano del 66, ¿qué hacías por entonces? De los primeros 40 yo tengo un recuerdo clarísimo de antes de los 40 también. El mentor de este tipo de radio fue un tío al que yo quiero muchísimo, que se llama Tomás Martín Blanco, maestros de locutores, maestros de... Él hacía un programa, yo venía mucho a esta casa entonces porque no, la promoción era constante, era diaria, ¿no? Tú sacabas un disco de Extender Play cada 3 o 4 meses y entonces tu obligación era ir todos los días a un día Radio Intercontinental, otro día Radio España, otro día... Ibas buscando, ibas con el disco para que no tuvieran que ir a discoteca, que es donde estaban los discos, a traerlo. Tú ibas con el disco y luego te lo llevabas a la otra radio. Y con Tomás yo tuve mucha amistad, bueno, salvando la edad y que él era un profesional muy reconocido. Fue un tío muy amable conmigo y tuvo mucha amistad, y además yo creo que de alguna forma estaba en el núcleo que él consultaba de algunas cosas de música. De hecho, por ejemplo, a Rafael Rever, que estaba trabajando con el maravilloso Ángel Álvarez, como llevándole los discos y tal, yo le recomendé a Tomás Martín Blanco que lo trajera. Y realmente a partir de eso fue cuando se empezó a llamar los 40 principales, porque se llamaba Trotarritmos, que era muy bonito y tal, ¿no? Pero ellos querían hacer otro tipo de radio, mucho más dinámica todavía, ¿no? Y entonces a Rafael y a Tomás se le habían ocurrido el nombre de Los Bravos. Los Bravos era la banda, que era un nombre para mí rarísimo. Digo, ¿cómo se va a llamar a alguien Los Bravos? Parecía raro, era un nombre que me sonaba fatal. Y cuando me dijeron Los 40 principales, yo dije también, joder, qué horrores, no me gusta nada del título. Yo seguía pensando que el Trotarritmos era el gran nombre para este tipo de radio que querían hacer. Pero bueno, yo creo, como ellos tenían en el fondo hacer una radio fórmula donde 40 canciones se repitieran, pues entonces, no sé, en ese sentido... Yo creo que funcionó mucho mejor este nombre que el otro, claro. No me imagino yo diciendo en el Trotarritmos, después de tantos años, hombre, no se podría cambiar. Yo creo que amar los nombres es fantástico. Menos mal porque... que no te hicieron caso, Miguel Ríos. No, claro que sí. A base de repetir un nombre, sí, fíjate, verdad, hasta Mike Ríos se quedó. Mike Ríos también tiene... Oye, tienes y los cojones. 40 que empezaron en el 66... empezaron como un programa en la onda media, ¿no? Y fue evolucionando, creciendo, hasta que en el 78 adopta el sistema americano ya de la rotación del que estabas hablando. ¿Tú qué crees que han aportado los 40 principales a la música de este país? Bueno, yo creo que han aportado cosas maravillosas. De hecho, tener una radio específica todos los días poniendo música, también algunas cosas que no me gustan mucho a mí personalmente, ¿no? Porque yo creo que en ese sentido los 40 principales, al haberse hecho una marca, es más importante que la música que pone, ¿no? Entonces eso a mí personalmente no me parece que esté muy bien. Y luego que hay una limitación por ser una marca para un grupo de edad y todo esto, que hace que, como se comentan, algunas injusticias o como menos algunos agravios comparativos, ¿no? Por ejemplo, los Rolling Stones no son mayores para sonar en esta radio, pero yo sí soy mayor para sonar en esta radio, y eso me parece cuando menos un poco injusto. Pero en fin, salvo estas apreciaciones personales, lo que está claro es que tiene que estar muy bien porque tiene muchísimos millones de seguidores, y ante eso no nos vamos a poner de ninguna forma. A Miguel Ríos yo lo pongo con Insurrección, pero sí, bueno, no, es algo pero, muy puntual. Sí, me refiero, no, yo de hecho yo estoy aquí hablando porque no me siento injuriado, si no hubiera venido. Te veré. y hacer todo de tu vida, y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, entra en mi vida, abre las puertas. A menudo me recuerda a mí. La primera vez pensé segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto, pero sé que vivir sin ti, por favor. No sé si tú alguna vez estuviste en algún matinal, en algún gran musical de los 40 principales de la cadena SER. Pues claro que sí, hombre. Recuerdo algunos, 4 o 5 por lo menos, o más. Pero recuerdo uno absolutamente demoledor. Yo no creo que era todavía el año 80, ahora el año, los primeros, en la gran explanada del Triunfo, enfrente del Hospital Real, fui a saludar, no fui a cantar allí. Era creo que era el año de Santa Lucía, el año 80. Y fue increíble porque había tanta gente que nosotros nos tuvimos que guarecer debajo del propio escenario, pero era un escenario que no era muy alto, ¿no? Un escenario de 1.5 metros, o sea, estábamos ahí encorvados porque se habían previsto menos gente y se rodeó todo el escenario. Tuvimos que salir escoltados por los entonces ya no grises, eran los marrones. Sí, ese fue, me acuerdo, memorable, lo acuerdo. Me acuerdo otra vez otro que hicimos en Murcia, donde tocamos los temas, ahí sí fui a tocar. Una matiné maravillosa, y además ahí me acuerdo que tocamos el disco de Rock and Roll Boomerang, ahí tocábamos Santa Lucía, ahí fue un poco, digamos, mi segunda vuelta después del Himno a la Alegría. Estamos ya en la recta final de este programa especial. Muy rápidamente me gustaría que me dijeras el evento de estos últimos 40 años en el que te hubiera gustado estar presente, musical. La verdad es que todos los que he estado me han parecido muy bien, pero de los que no he estado que me han parecido fundamentales, sobre todo para mantener la llama de que el rock no es una música ajena al tiempo que vive. me hubiera gustado estar en los Live Aids o en el primero que hicieron por África o en este último. ¿Lo viste? Que hubo. Sí, me pareció fantástico. Aquí se hablaba, se decía por entonces que bueno, que el rock estaba cayendo en España porque ya no había compromiso, que ya había menos necesidad de compromiso, que las cosas estaban muy bien aquí. Y te das cuenta, tío, que los que están montados verdaderamente en la burra, los que son los capos de los capos, todavía siguen siendo ciudadanos. ¿Qué carrera te parece la más coherente en la historia de la música? Ray Charles, por ejemplo. Ha sido uno de los que has elegido, además. Sí. Un Ray disco. Charles. De estos últimos 40 años, si te tuvieras que quedar con uno. Un solo disco. El río, The River, de Bruce Springsteen. Otra de las elegidas, sí. Por ti. Empezamos el programa preguntándote qué canción le pondrías a tu nacimiento. Vamos a acabar... A mi muerte. Sí. Cabrón. Toca madera. Menos mal que estoy últimamente muy relacionado con Francisco Ayala y sé que hasta los 100 años hay esperanza. Pues la verdad que para mi muerte me gustaría tener una música de Nueva Orleans. Creo que es la ciudad que combina más la vida y la muerte de una forma más natural. Y no lo digo por los últimos desastres que me parecen absolutamente desgarradores. Pero yo que he estado en Nueva Orleans bastante y que me gusta mucho el Bayou y todas las músicas que han surgido de ahí, he visto que los mejores entierros eran los que iban seguidos por una banda de Dixie detrás de ellos, como una especie de exultación, de alegría, porque yo es que verdaderamente creo que morirse está muy bien también, no va a estar toda la vida vivo. Qué aburrimiento, ¿no? No, sobre todo, como no nos garantizan que todos sigamos, el organismo siga teniendo 20 y tantos años, o 30 o 40, que es la edad. ¿Te podrás quejar, no? No, ¿cómo yo te no, ha tratado no, tu naturaleza? No es queja, no, verdaderamente. No te digo que en el supuesto de que, por ejemplo, si te lees la novela de Saramago, la última, Las intermitencias de la muerte, te das cuenta realmente que es una putada que no te puedas morir, tío. Es que eso es, tiene que ser terrible. Que tardes es cojonudo, y que llegues con lo más entero posible también. Pero bueno, realmente yo creo que lo fundamental es vivir la vida con dignidad desde el primer día, o desde el primer día que tienes uso de razón, hasta el último día que estés en la tierra, porque es la única bagaje que tenemos los seres humanos. Muchísimas gracias, Miguel Ríos, por a haber ti, estado con nosotros. Un placer, de verdad. Muchas gracias. Era un defensor y un ángel de toda la Amazonía. Él murió a sangre fría, lo sabía color de melo y también la policía. Cuando los ángeles lloran, lluvia cae sobre la aldea, lluvia sobre el campanario, pues alguien murió. Cuando los ángeles lloran, yo veré.